ahora vamos a leer una carta que entregamos desde la Coordinadora en Defensa de los Medios Alternativos Populares a el directorio de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Por medio de la presente, venimos a poner en su conocimiento los elementos que definen a nuestros modos de ser y hacer en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. El objetivo es que el organismo tome cuenta de los mismos para dar solución al vacío legal existente por la indefinición de la Ley 26.522 respecto a estos medios. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual define en su artículo cuarto a las emisoras comunitarias como actores privados que tienen finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Sus características, dice el artículo cuarto de la ley, fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Y termina diciendo, se trata de medios independientes y no gubernamentales. Esta definición supone un reconocimiento explícito de nuestros medios como actores diferenciados del resto de las emisoras, pero no desarrolla sus especificidades, quedando además subsumidos en la definición más general de prestadores sin fines de lucro. Por otra parte, mientras que la reglamentación diferenció en los actores con fines de lucro a las pequeñas y microempresas, no hizo lo propio con los medios comunitarios, alternativos y populares dentro de los prestadores sin fines de lucro.